Por excepción, ponemos al aire el Despertando en un Nuevo Amanecer, emitido el pasado miércoles 3. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. De la mañana, 6 minutos en todo el país, y también 19 y tantos minutos, que es el horario habitual en el que sale Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080, que comienza, y en este ejercicio de hacerlo una vez por mes en vivo acá en la máquina de Leo 3, tenemos presencia, además un programa especial, porque vamos a contar mucho de lo vivido en la provincia de Córdoba en el marco del primer foro y encuentro de arte por la desmanicomialización hacia un 2020 sin manicomios, en el cual, digamos, participó este Hospital de Día. Y bueno, tenemos este grupo ampliado hoy. Marcela, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va a todos? Yo voy a redactar lo que el del viaje a Córdoba, lo lindo que lo pasé. Bien, ahora Marce nos va a contar cómo la pasó. Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Federico, buenos días, queridos oyentes. Muy bien, Federico, muy bien. Daniel, ¿cómo anda usted? Buenos días, Federico. Esa campera está pegada en usted porque la llevó a Córdoba. La paseó por la sierra, por el río, por Bahía Blanca desde que lo conozco, más o menos. Fanático. Es muy hincha de Boca, Daniel Mora. Y Ariel Puebla, que por aquellas razones se perdió el viaje, pero está acá con nosotros. Ariel, ¿cómo estás? Buenos días, queridos oyentes. Bueno, yo no fui porque estaba enfermo, o sea, me agarró gripe y por eso no pude ir a Córdoba. Pero bueno, ahora estoy acá firme en la radio con mis compañeros. Bueno, Marcela, dijiste que la pasaste muy bien y que nos ibas a contar, así que todo tuyo. Les quiero redactar lo que a mí me fue bien en Córdoba. Lo pasamos regio, no bien llegamos, almorzamos en la terminal. Yo almorcé un pebete de paleta cocida y queso y sándwich de milanesa con tomate y lechuga, jamón y queso. Después, cuando fuimos a Córdoba, el día otro día, era martes, llegamos a las cabañas. A mí me tocó cabaña número 2, pieza 217, con la psicóloga. El primer día dormí sola, después con la psicóloga. Me saqué fotos en las sierras, en un asiento sentada y parada, con el paisaje que había de las sierras. Después participamos del foro de la radio, estuvo muy ameno. Hablamos de arte y de la descomunización. El arte quiere tolerar los colores. Me gustaron las obras de teatro, especialmente una obra donde una chica que se llama Clara y el doctor la quería internar y ella no se deja internar y la interna de prepo. Me hizo sentir muy aquejada por lo que le pasaba, porque no se sentía bien la chica, el mismo doctor se lo decía que no tenía comportamientos normales. Me gustó la obra del circo, las piruetas que daban. Estaban las obras del brote de Bariloche con la profesora de teatro Gabriela Otero, que decía, no está loco quien pelea, y las obras del Chaco. El restaurante de las cabañas comimos bien. A la noche el primer plato era siempre sopa. Después seguía pollo, tortilla de papa, tortilla de verdura, carne con estofado, postre de vainillos, gelatina. Al mediodía, antes de venirnos, pizza con ñoquis. También mandarina o manzana. Me gustaron los ñoquis. En las cabañas se llamaba Santa María de Punilla. Vendían gaseosas, masitas, un poco de todo, café con leche, media luna, un poco de todo. ¿Qué es lo que más te gustó, Marce, de todo? Y la comida, las obras de teatro que había. ¿La pasaste joya? Sí, la pasé muy lindo. Y además fue tu cumpleaños allá. Sí, fue mi cumpleaños, 52 años, el 27 de abril. Te cantamos feliz cumpleaños algunas veces, ¿no? Sí, me regalaron un perfume que me lo regaló la asistente social María Marcela Arzuaga. ¿Contenta? Contentísima, sí. Bueno, gracias por venir. De nada, muchas gracias a ustedes. Rubén. Bueno, largo viaje a la ciudad de Córdoba, unos 980 kilómetros, y otros 50 kilómetros con el colectivo La Calera, que va desde Ciudad de Córdoba a Santa María de Valle de Punilla. Camino muy sinuoso y con muchos recovecos, peligroso para el tránsito si se va ligero, es para ir despacio. Al llegar esperamos en una esquina porque nos pasaban a buscar con los equipajes para llegar a unos 500 metros a nuestro destino, la colonia de vacaciones de la Dirección de Turismo Social de Santa María de Punilla, Córdoba. Lo que más me impactó es el foro de radio, por ser la primera vez que lo ejercitamos en la Red de Arte y Salud Mental. Participaron compañeros de Chaco, provincia de La Pampa, General Pico, con la presencia de un legislador de Chaco, Jorge Aguirre, Freddy, el locutor y guía de la radio de Chaco, Ricardo, periodista de La Pampa, General Pico. Al llegar a la esquina nos recibieron unos perritos ladradores, igual que en Bahía Blanca, nada más que al acercarse a ellos aquí en Bahía Blanca a lo mejor muerden, pero aquí se acercaron ellos y más buenos que un pan. Esperaban algo de comer. En el comedor que nos agrupaba para almorzar, cenar y desayunar, se observaba la presencia de los perritos y de algunas palomas que aprovechaban las miguitas que caían de la mesa. La comida, muy buena. En el foro general, que nos agrupaba a la mayoría en forma de grupos ordenados, en nuestro grupo habían dos personas con experiencias profundas, psiquiátricas, carácter fuerte. Sabía que iban a confrontar, y cuando es así, que hay pelea, preferí callarme la boca, como hizo más de uno. Edith hablaba interrumpiendo a otra chica, que no recuerdo el nombre, como era Rose. Esta se enojó con Edith varias veces, hasta que esta última se fue a otro grupo. Los traicionó como grupo. Pero con todo y eso, esa disputa, ¿qué te pareció el trabajo de grupo? El trabajo de grupo, bárbaro. La única pregunta que me acuerdo, que eran muy difíciles, tres preguntas, por vez hacíamos. Un día, el jueves, tres preguntas, el viernes, tres preguntas. Y nos llevó toda la tarde. Lo que le contaba un poco a la audiencia, lo que se hizo, digamos, en el marco de este foro fue trabajar un esquema de lo que se llamó grupos operativos. Entonces, había a lo largo de tres días de actividad una serie de ejes para debatir sobre la base de algunas consignas y, bueno, había que producir, digamos, un texto sobre eso. Y, bueno, fueron debates muy intensos, muy peliagudos en algún momento, pero interesantísimos, y en donde, bueno, pasaban estas cosas, digamos, de diferencias de opinión, pero naturalmente por este tipo de esquema, ¿no? Una de las preguntas era cómo influye la salud mental en el arte y el arte en la salud mental. Vamos a dejarlo ahí, retener a la pregunta porque después vamos a repetir el ejercicio acá. Dani, ¿cómo la pasaste vos? Bueno, yo quiero aclarar que estuve a punto de no ir porque hacía dos semanas atrás de ir a Córdoba estuve internado y resulta que no estaba seguro si iba a ir, pero yo dije a Rubén que hablara con Liliana Ciciani y que si era posible que le mande un certificado a mi madre para que yo vaya. Y Liliana Ciciani se quiso, habló, habló al teléfono de mi casa y la convenció para que yo vaya allá a Córdoba. La experiencia fue buenísima. O sea, lo único que tiene malo son los viajes, que son muy poco extenuantes. Son 14 horas de viaje. Pero la experiencia fue buenísima. ¿Y qué es lo que más te registras de toda esa experiencia? ¿Qué es aquello que te marcó más? Lo que más me marcó es todo lo que se aprendió en estas preguntas que nos hicieron a nosotros. Porque las preguntas, esas que como dice Rubén, que fueron muy difíciles. Y realmente había yo pensaba mentes brillantes porque la verdad que eran muy difíciles de responder. Y más difícil era la síntesis, porque la síntesis había que hacerla entre todos. Por eso, realmente yo veo que se hizo un gran trabajo y que estuvo todo muy bien, todo perfecto. Nos tocó unos días soleados, a la mañana hacía frío, a veces a la noche también hace frío, pero a la tarde estaba soleado y caluroso, y bueno, y todo fue correcto, todo fue buenísimo. Es más, yo cuando llegué a mi casa llegué exultante y contento. Bien. Esa pregunta que vos planteabas hace un ratito, ¿cómo era? ¿Cómo influye el arte en la salud mental y la salud mental en el arte? ¿Cómo influye? Esa es la única pregunta que me acuerdo, porque las demás no me las acuerdo. No, pero es interesante porque, a ver, somos la Red Argentina de Arte y Salud Mental y nuestro anclaje tiene que ver, obviamente, con el arte en relación a la salud mental como herramienta, pero ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo influye el arte en la salud mental? Y no es que me quiera poner a meterlo en la dificultad del grupo, no, pero... Por ejemplo, una persona que escribe, se nota en lo que escribe que está más bien sano o que está agudo o que está con enfermedad, con salud mental, o sea, con la salud mental afectada. Y el arte, la salud mental, se nota en las cosas que hace la persona que cuando pinta. Ahí, por ejemplo, se nota su salud mental, cómo está la salud mental. En el arte se nota de esa manera, cuando una persona pinta o cuando una persona escribe. La cerámica, en talleres de cerámica, pintura, cerámica. ¿Cuál de todos los talleres que vos hiciste alguna vez, cuál es el que te gustó más? Pintura. ¿Por qué? Y porque me encanta andar con los colores, dibujar. ¿Qué sentís cuando pintas? Como una liberación del yo. te mató. Listo, huelgan las palabras. Impecable. 11:17, cerramos el primer bloque Despertando en un Nuevo Amanecer. Ya seguimos, podemos seguir comentando alguna cosa más sobre este tema. Fantástico lo que acaba de decirnos Marce. Y nos queda también una lectura que trajo para compartirnos Ariel. Pausa y ya venimos. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer. Yo siempre me...